Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! ¡Hombre! ¿Qué pasa, esa pipo? ¿Qué pasa ahí, no? ¿En la casita o donde estéis, en el coche o ya sabéis? Que Radio Tarasca se puede escuchar en cualquier lado. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo estáis? Buah, yo estoy contentísimo. Sí, estoy contentísimo, ¿sabes por qué? Joder, porque ayer estuvimos en el programa de Buena Fuente. Madre mía, cómo no lo hemos pasado, niño. El catering es espectacular. Nos han tratado, casi nos ponen una alfombra de estas rojas y todo. Un cortinaje allí, unas luces, un espectáculo que te... Vamos, estoy flipado. Ahora mismo me vengo con los ojos haciendo chiribitas, joder. Y cállate, hombre. Pero, Juanma, es que, claro, os preguntaréis, ¿por qué estoy yo hablando solamente? Porque es que Juanma, a la que veníamos de Barcelona, niño, que se ha pirado. Que se ha mirado cómo está con la promo este del libro. Cómo está con la promo del libro de Radio Tarasca. Pues niño, que no le vemos el pelo, ¿sabes? Estoy yo aquí al mando del programa, ¿sabes? Como siempre. ¡Claro! ¡Hombre! ¡Sí, el este sí. Languis! ¡Claro, el Languis! ¡No, llama a mí! ¡No, Renato! ¡De promo! ¡El libro de todo lo otro! Eso es lo que digo yo. ¿Por qué no te habrás llevado de promo con él? ¡Claro! ¡Claro! Si tú vendes el libro, ¿tú no me dijiste que estuviste de comercial durante un tiempo, no sé qué? ¡Yo de todo! ¡Pintura general, hombre! ¡Joder, pintura general! ¡Claro, chaval! Sí, es verdad, sí, ya lo digo. No, Renato, por favor, no toques los botones. No toques aquí, niño, porque es que estos botones, ¿sabes lo que pasa? Que son el soniquete que aquí el Langui presiona. Y él se lo sabe, yo es que no me lo sé. ¡Sale, me ataca ahí! ¡Cuidado, espera! A ver. ¡Están llamando a la puerta! ¿Quién es? Seguramente que te habrá escuchado. ¡Levántate! ¿Quién es? Renato, por favor, hazme el favor, levántate, niño, te vas a la puerta y mira a saber quién es, no me jodas. ¡Joder, claro! ¡Bye! Pero ve, bueno, se está como en la pica, casi, niño, hasta que llega la puerta, Radio flipas. ¡Madre mía! Bueno, y aquí seguimos, en Radio Tarasca. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Tú estás esperando la promo! Pero ¿qué promo? Bueno, buenas tardes, rellenito. Hombre, ¿qué pasa, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Renato? ¡No me ha llevado la promo para Disney+! ¿Lo has entendido? No. Que dice que no la ha llevado la promo de tu libro. Que dice que si le llevas a alguien, venden más. Pero de tu plaje, de tu hermano. Mira, pero vamos a ver, Renato, una cosa. ¿Tú cuánto hace que llevas metido, que has estado preso? 15 años. ¿Cuánto hace que has salido? ¿Hace una semana? ¡Tres! No, 7 días. Pero, 4, 7. Siete días, Renato. Ahora, ¿cómo te vas a meter ahora? Después de 15 años sin pisar la calle, ¿cómo te vas a meter ahora? Promo, tú sabes lo pesado, lo cansado, lo estresante. Y bueno, también, y lo divertido que es hacer promo. No puede ser, Renato. Tú tienes que estar aquí con lo que te dije con Rellenito Mackenzie. ¡Claro, macho! Relleno, te ha dado mucho la brasa. ¡Qué va, qué va! No. Que le estoy diciendo. Vale, no, con la sordi no te estás quedando sordo, Renato. Le estoy diciendo al Langui que te has portado fenomenal en la casa. Vale, bueno. Sí. Vale, que yo te he dicho que en cuanto acabe la promo, esté un poquito. Da la casualidad de que ha salido ya el libro y me has pillado justo la salida tuya de la cárcel con la salida mía del libro. Fíjate. Entonces, no puedo dedicarte el tiempo que tú necesitas. Que yo voy a ayudar a intentar ayudar a tu hermano. Que efectivamente, pero dame un poquito de tiempo, ¿vale? Y hablamos con el rey. ¿Eh? No. No tenemos acceso ahí. ¡Mátale! ¡Una carta certificada! No tenemos acceso. O aunque, mira, si subes ahora a mi casa, le pides a mi viejo, dile que te dé los sellos. Me ha dicho Juanma que me den los sellos para mandar la carta al rey, justo los que le llegan a él, los que abre él. El correo, que es, con ese sello sí que abre él la carta directamente, el mismísimo rey Juan Carlos. Y te puede ayudar para tu hermano, para sacarle de garza. ¿Sabes por dónde no? Pues subiendo por aquí por Besoya para arriba. Claro, sí. Mi casa, mi bloque. Como cuando vamos al China a comprar, ahí arriba. Venga. ¡Sí! Venga, pues dile a mi padre que te dé los sellos para subir. ¡Ponme voy! Venga, insiste que mi padre no suele abrir muy fácilmente la puerta. ¡Adiós! Venga, venga. Joder. Bueno, pues, madre mía. ¿Sabe lo que pasa? Si es que habla muy fuerte. Porque la verdad es que habla muy fuerte, pero si luego es una persona bellísima. Es que qué casualidad, macho. Niño, que me ha quitado todos los problemas que tenía en el barrio. ¿Te acuerdas la semana pasada que se lió con el Tomás? Madre mía. Sí, con el Tomás, que te quería pegar el Tomás. Que nos dimos aquí, que nos dimos. Sí, bueno, que os pegasteis aquí. Uy, nos pegamos, niño, las manos llegaron. ¿Y qué pasa? ¿Que el Renato te ha solucionado? Uy, el Renato, yo no sé si le conocerá, porque ¿sabe lo que pasa? Que el Renato, como está en la cárcel, conoce a gente de allí, que si está, que fan. ¿Qué pasa? Que tiene un respeto que le tiene al Renato, flipante. Que tiene muy malas pipas el Renato, ¿eh? Pues que, cuidado con él, cuidado. Bueno, oye, muchas gracias, Relleno, por estar, por quedarte esta semana y la semana pasada con él, ¿sabes? Pendiente. Bueno, está bien. No me le quito de casa, que durmiendo en el sofá. ¿Sabes lo que pasa? Que es que este hombre ahora come mucho. Más que tú, no lo joder, dudo. Joder, come, macho, que es que me está dejando la... Me tienes que dar algo de pela. Más que tú, lo dudo. No, más que yo, no, pero casi parecido. Que come mucho este hombre, que es lo único que hace cuando sale de la cárcel. Comer y comer y comer. Oye, por cierto, mira, tengo aquí un bocata de salchichón en la mitad que me he comido antes de venir, que estaba por la mitad. Toma, para ti. Pero si es que tiene el bocado tuyo hecho aquí, niño. A mí no eso. Pasa si nada, tú sabes venga, que yo pero, soy pero venga, escrupuloso. Pero cuando has sido tú escrupuloso. Bueno, venga, ansioso, vale, que Juan te comes Manuel, hasta los pelos de la patilla y del pecho. Venga, propios, ¿qué hijo dices? Bueno, eso es mentira, Juan Manuel. Venga, que lo pasamos bien, ¿eh? El otro día, donde Andreu, ¿verdad? ¡Buah! Fenomenal, ya lo he dicho. ¿Cuándo pensaba empezar el programa yo solo aquí? Ah, sí, ¿no? A los me dejas empezar de vez en cuando. Y no vea la que lió el Tomás también allí en el plató, ¿eh? ¡Madre mía, de mi vida! Bueno, en el plató y oyentes de Radio Tarascala que lió luego detrás, los camerinos, bueno, que no se iba... Que no, que nada. Pero bueno, luego los platos del catering, niño. Así que he dicho, mira, la promo ya no venís más. No por ti, Relleno, no. Pero si te traigo, luego el otro se va a mojear, te va a ver por el barrio. ¡Joder, macho! Tú estás mejor que ya vaya yo en representación de bueno, Radio Tarascala, ¿no? Vale, venga. ¿No? Bueno... ¿No te importa? Hombre, llévame a mí, ¿no? Que te cuesta, ¿no? No, así te quedas tú aquí al frente, macho, que te necesito. Bueno, pues venga, me quedo aquí, joder, Juan Manuel. Mira, es más. ¿Cómo? ¿Quién tenemos hoy de invitado? ¿A quién tenemos hoy de invitado? Pues si te digo la verdad, no lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabes? Pero si te dije que yo iba a tener toda la semana de promo Relleno y te dije que te ocuparas tú del invitado. No, ¿me has dejado el papel eso algo ahí en la...? Es que se me olvida mirar la repisa, Juanma. A ver si te la lleva a la boca y te la has comido. Que no me he comido nada, macho. Si de qué he venido lo he comido. O sea, encima no tengo hambre. Yo a ver si te has comido los papeles de la repisa con un poquito de Danap. No, pero a lo mejor, niño... Últimamente hay unas recetas en la tele que lo flipas, ¿eh? Sí, sí, que sí. Que te hacen papel de sabores. Bueno, entonces no tenemos invitado, ¿no? Oyentes de Radio Tarasca. Sin invitado esta semana en Radio Tarasca. Pero bueno, ¿pero cómo se puede hacer? No sé, yo si quieres ahora mismo llamo a un coleguita y le hacemos una entrevista. Mira, te propongo una cosa. Te propongo una cosa. Dime. Y así me das un poco a mí de promo, hijo. Venga, va. Más de la que necesito. ¿Qué? ¿Por qué no me entrevistas tú a mí? ¡No me jodas! Por mi libro. ¿Yo te entrevisto? Claro. Bueno, eso ¿no? Está hecho. Yo me venga. Pero prepárate algo o así improvisado. Improvisado, no, vamos a ver, perdona por avisártelo así. Se me está ocurriendo. Oyente de Radio Tarasca, se me está ocurriendo así sobre la marcha. Tú me haces como cuando vienen los invitados, me haces una entradilla, ¿sabes? Diciendo mis cositas. Como joder, pues no pides tú nada, Juanma, yo, macho. ¿Por qué? Así de momento, no, lo que hombre, salga por la boca. Estoy de todos los lados, si no voy a poder estar aquí en Radio Tarasca, en nuestro propio programa, y encima te doy la cobertura a ti de que me pregunten

Rellenito. ¡Apaga el puto Facebook, Jazz! Que digo que... Dímelo. Que es que creo que no... Espera, que escribo esto. Ya te... Vale, ya, dime. Que creo que no ha sido buena idea que... Okay, ¿qué buena idea? ¿El qué? Que sea yo el invitado y que tú me entrevistes por lo del libro. ¿Qué pasa? O sea, que ahora me estás diciendo que me prepara aquí una entrevista y ahora si te rajas o qué. Es que, macho, te veo ahí insistente toda la canción, ahí apuntando con cara de malicia, mirándome de reojo. Me da miedo. Estoy pensando, Juanma, yo es que cuando me pongo a pensar me pongo así de estos caracteres. Sí, pero es que yo me emociona mucho y sí. que también soy muy cortado. Que a ver lo que me preguntas, que no es igual un periodista que cojas tú de primera mano. Que no, mira, ¿qué pasó? Que el invitado esta semana no voy a ser yo, venga, no tenemos invitada y ya está. Joder, Juanma, no, ya me he quitado la ilusión, hombre, por favor. ¿Qué pasa? ¿Que los oyentes de Radio Tarasca no tienen derecho a que tú te hagamos una entrevista aquí promocionando tu libro? ¿Lo tienes que hacer por ahí siempre o qué? Bueno, lo hago siempre, pues lo que haga de promoción fuera con mi libro, pues también perjudica aquí a que la gente entre más veces. No, hombre, pero tú date cuenta, pero aquí en Radio Tarasca tenemos derecho, niño, a hacerte una entrevista. Y encima, mira, esto es como... Que me da miedo que me preguntes tú, gordo. Mira, Juanma, y encima no te preocupes, esto es como en todos los programas, el invitado siempre viene a la mitad por ahí, o sea que tú luego te coges, te sales ahí a la puerta y llamas y yo te abro como... y te hago la entrevista con Manuel. Como hacemos con los invitados. Hombre, claro, a ver qué quieres. Aquí hay que empezar una entrevista como se empieza, niño. Gordo, no, que te huele sobaco. Venga, hombre, por favor. Te suda demasiado. Que no, que me he duchado. Qué broma, oyentes de Radio Tarasca. Bueno, me lo pienso, ¿vale? Que me entra un poco el nervio. Venga, me entra un poco el miedo, macho, es que soy muy flamenco. Bueno, la cuestión es que, ya sabéis, Radio Tarasca llevamos 5 temporadas. ¿Qué quiere decir eso? 5 años. Madre mía, fire en inglés. Ay, everybody listen, buddy. ¿Desde dónde? Desde el corazón del barrio, o sea, puerta calle. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos puerta calle? Pues que cualquiera puede venir. Hombre, claro, por supuesto. Se puede presentar. ¡Fíjate! Si parece que no está leyendo el porque pensamiento. Somos accesibles. ¡Voy! Y se levanta Rellenito McKenham, porque es el compresentador, abre la puerta. ¡Buenas tardes! ¡Hombre, buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, bien. ¡Feliz otoño! Ah, feliz sí, también. Señor. ¿Se ha tropezado usted con muchas hojas? Bueno, unas poquitas. Lo que pasa, que los estos de... ¿Cómo se llama? Los frederitos tampoco. ¿El qué? Los del ayuntamiento. Les he dicho... Sí. Les he llamado porque hay aquí... Al lado del... En Vía Lusitana. Sí. Vale. Y venía... Bueno, más bien por el lado de Abrantes. Sí. Esquina con los poblados, para que lo sepan, quien lo escuche. Sí. Que hay ahí unas hojas que llevan ya medio año, hijos. Pero como en esa esquina y en la de Carcastillo, no, y en la de Besoya y en la de Belzunegui, pero oye, sí. Ahora que me acuerdo. Bueno, oyentes de ¿qué? Radio Tarasca. Perdona, señor Fabián, para el que no le conozca. Vale. El señor Fabián ya lo conocéis, sí, pero el que es nuevo y no ha escuchado nunca Radio Tarasca y después de 5 años le da por meterse y cliquear, pues es el vecino de nuestro barrio, responsable de la Asociación de Vecinos y, bueno, todo un menester aquí en este barrio tan peculiar. Señor Fabián. Bueno, que escucha, ¡ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Que te viene Buenafuentes! Ah, sí, claro. ¡Joder! Y a mí no, estuviste por... A mí ya no sé cómo te llevas estos desgraciados. ¿A quién? ¡A este y a Tomás! ¡Uy! ¿Cómo te los llevas ahí? ¡Madre mía! ¡Hoy cuando lo vi por la televisión! ¿Y qué pasa? Lo que esté... Me voy a callar. Hombre, la verdad es que... Pero si es que, señor Tomás... ¿Sabe lo que pasa, Fabián? Que el Tomás y el relleno me insistieron. El rellenito, claro, pues claro. Venga, porque tal, porque como hablas de mí en el libro, claro, porque claro, como claro. Hablas de mí en el libro, como lo presentas en Buenafuente, que haces el pistoletazo de salida, pues me tienes que llevar. Bueno, en definitiva, me le tuve que llevar, ya me conoces. El Tomás, como yo le había prometido una cosa, que él me hizo un favor, pues, ¿cómo cumplí el favor? Pues subiéndole a Buenafuente, porque me dijo, pues el día que vayas a Barcelona quiero ver a mi familia en la mina. Y entonces ahí me planté en el... Pero me que, parece muy mal, Juanma. Pero que yo no me le voy, que ya no me le llevo más promo. ¡Claro, claro! ¡Ahí la que te liaron! ¡En el AVE, vaya. El AVE, niño! El Tomás, la primera vez que había montado el AVE. Bueno, yo la segunda. Mira, lo que tenés que hacer, tú, hijo, Langui, centrarte en tu carrera. Sí. Que tú desde chiquitito eres una persona muy responsable. Sí. Y no torcerte del camino, hijo. Hoy que viene a porque juntándote con esta gentuza y sí? con estos desgraciados, que lo sí? único que vas a conseguir... Estoy hablando yo, ¿eh? ¿A que sí? Lo único que vas a conseguir es que te perjudiquen... Tanto en tu carrera discográfica... Bueno, como en todo. Como en todo. Sí, yo, esto sí, que es bueno me trae esta sí, gente. Sí, yo lo sé, pero es que... ¿Quién te va a traer? ¡Vaya, no, gracias, Juanma! ¡Tú! Que tenéis que tener un altar. Pero, mira, bueno, más allá de un altar... Hombre, pues mira, un altar. ¡Joder, un altar! ¡Anda, que usted también! Tu mano claro. son palomas de la paz. Eso lo dice tus la iglesia. Manos son palomas de la paz. puedes tener. Bueno, bueno. La suerte ya, ya, de encontrar cagado, en tus manos. Bueno, palomas de la paz. ¡Arriba el PC! Bueno, bueno, bueno, bueno, pero bueno, pero bueno. Pero, ¿cómo? No, no, no, le he dicho eso, de arriba al PC para ver si se calla o si... Pero ¿qué os pasa hoy aquí? Qué bonita ya, esa. Ya. Oye, ¿qué te voy a decir? No sé, me estás diciendo muchas cosas, pero ahora te has puesto cantando, a cantar. Te estoy tirando una indirecta, Juan Manuel. ¿Qué indirecta? Porque me prometiste que ibas a venir a la cátedra para lo del Villancico. ¿Eh? Y está. Mira, la señora Puri. Me espera. La señora Mari Carmen. Espera. La señora Juema. Espera. La señora Isi. Espera. Y todas las señoras esperándote. Fabián, por favor. Vale, la cátedra, como dice, la cátedra es pues el centro cívico que tenemos aquí en nuestro barrio Pamendito. Que bueno, la biblioteca ya no la ha tirado la Junta, ya no tenemos biblioteca. Uy. Se la llevaron ahí a la zona privada. Pena. Bueno, es una pena, porque ahora cada uno se tiene que leer los libros en casa y el que no tenga libros en casa, pues se tiene que coger el autobús y en 5 paradas más bajarse y pillar su libro. Fíjate. Si ya cuesta. Cuando lo tienes al lado, pues fíjate si tienes que teletransportarte. Y entonces, claro, señor escucha, Fabián, pero escúchame, escucha. Yo te escucho a ti, ahora me tienes que escuchar a mí. Bueno, pero bueno, pero bueno. Espérate, yo me pongo de moderador de esos. Pero vamos a ver. Tiene la palabra, señor Fabián. Pero relleno. Este hombre, un minuto. Vale, pues mira, te comento, Juan Manuel. Tienes que venir. Déjame hablar porque ya empezamos el cronómetro. Sí, ya. Un minuto. Pero, a ver, Juan Manuel, tienes que coger y venir. A la cátedra. A la cátedra. Vale, porque la cátedra. Vamos a hacer Villancico. Yo sé que se encarga de esa cosilla del barrio. Sí. Para que el barrio mejore y vaya más, si no la gente no esté en las calles, ¿no? Entonces, Juan Manuel me prometió que iba a cantarse. Un Villancico y te estamos esperando todos, ¿vale? ¿Por qué para habla que no vayas tan a cantar. ¡Tiempo, tiempo! Ah, ¿por qué habla tan...? Ah, no, que era... ¡Tiempo, tiempo! Ya decía, yo digo, ¿por qué habla tan rápido este chaval? Venga, Juan Manuel, que se te pasa el tiempo, ya. Que sí, que efectivamente, que yo me comprometí para ir a la asociación de vecinos, o sea, a la cátedra, a trabajar en el Villancico que íbamos a poner aquí en Navidades con todos los vecinos del barrio que bajan allí. Yo se lo he prometido. He ido estos días atrás... No me toca todavía. Tú puedo hablar. Ah, que sí, verdad, que no te toca. Ah, vale, vale, verdad. ¡Tiempo, me toca él! ¡Tiempo, me toca él! ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Juan Manuel? Entonces, lo que tú tienes que hacer no, es venirte pero, a cantarnos un tema. ¿Tienes un y que nos canta que yo me llevo la pandereta, ¿no? Las toco todo con la pandurria. Vamos, esto no me está gustando. Esto parece la noria ya, hoy, sálvame. Claro, que claro. Entonces... Va, toco muy bien, se va a acabar el tiempo, me toca. Silencio. Esto parece... No, no, no, zanjamos. Yo... Es que esto me se mete el tiempo, que gilipollas. ¿A que sí? ¿A que sí? Yo encima. Válgame la redundancia, si te quieres insultar con ese insulto, hijo. Que mañana voy para allá, pero que es que ahora que estoy con la promo del libro. No me estás viendo, no me viste el otro día. Sí, qué bueno. Pues, Everybody Listen Barik, yo la semana pasada estuve o no. Estuviste, sí. Dejé trabajo avanzado. Sí. ¿Y dónde vas mañana? Mañana, pues no lo sé, relleno. Porque ya. Yo me acuesto y me. Bueno, pues hasta por la noche no me dicen mañana. No, Everybody Listen Barik, no sé dónde voy mañana, relleno. Bueno, que yo me tengo que marchar, hijo. Bueno, escucha, te comento. Que... Para todos esos oyentes, como dices tú, que no me han escuchado. Que yo soy el que más arte tiene de toda esta radio. Soy el que se encarga, ¿me entiendes? Madre de mía. Toda la gentuza pero... que está tira por ahí. El señor Fabián, ven aquí, te cojo de la oreja. Pero... ¿Qué dices tú? Ya, ven, Cartoon. Madre... Eres los collejitas. Hala, y a estudiar. Bueno, tenemos ya párrafos y estribillo para el Villancico. Yo dejé supuesto. Yo dejé la entradilla y unos retales que había que hacer ahí. Por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Puedo participar yo? No. Sí. Eso no es supuesto. Sí, sí. Son todo el vecino del barrio. Claro. Que quiere participar escucha, en el Villancico. Si es que no va a venir, Juan, no si lo va a dejar tirados. ¿Pero cómo que no voy a ir? Que yo las cosas que le pongo ilusión mira, te pongo, mañana ¿eh? Mañana no va a poder venir. Rellenito, ¿te puede venir mañana? Pues me parece que no, mañana no puedo. Sí, es que relleno, hijo, sí, es que no, también. Por eso no cuento contigo. Claro. No porque no valgas, porque eres un simple desgraciado. Claro. Bueno, mañana nos vemos, ¿vale? Venga, venga. ¡Mañana! Me ha insultado, Juan, me ha dicho desgraciado, sí, me ha dicho de todo. Y abriendo la puerta ya, yéndose. Es que últimamente está un poco crecido este hombre. Iba con una bandera de Cuba colgada ahí en el... Ay, oyentes de Radio Tarascá, así es el corazón del barrio que recuerda que podía ser el tuyo propio. Bueno, relleno, que me voy ya afuera como el invitado y entro... Ya te vas. No sé, ¿cuánto programa llevamos, Daco? La Daco está ahí con las agujas estrambóticas. ¡25 minutos nos informa y con su cestita llena de disquitos, o sea, llena de retales del hoy, del mañana, del pasado. Así es que, mientras tanto, escuchamos un tema, yo me salgo para afuera y a la que entro ya me presentas como el invitado, ¿no? Así sin merienda y sin comer ni nada. Preparar la merienda para el invitado, ¿no? Pero la merienda para el invitado siempre la pago yo. Entonces, esta vez que soy el invitado, la pagas tú. Venga, me salgo. Así es que, mientras tanto, escucha el tema y a la vuelta, más cositas. Suéltala, Supri. Pues... Y a ver qué le pregunto yo a este chaval ahora. Pero si yo me creo que se iba a echar para atrás, ¿vale? Si tengo aquí la lista del Mercadona, yo no apuntaba. Y encima este ahí pasando frío, joder, esperando. Madre mía, ansia. El lápiz en la oreja, cigarro entre los únicos dos dedos. Carpintero trae madera nueva. Toma. Que debajo del sombrero tengo un agujero. Y sale un humo que marea. De fondo suena una canción. Una canción que dice: ¡Aye! Camino del odio. Y cogiendo papa, camino del hoyo. Y saltando valla, camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Se halla la suerte tendida en el jardín de la alegría. Calcula cosas diferentes entre los sueños de la gente. Mientras uno coge vuelo, otros sondan agujero. Cada uno a su manera busca la razón primera. Entonando esta canción, camino del hoyo. Camino del hoyo, y saltando vaya, camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Cigarro entre los únicos topeos. Carpintero trae madera nueva, que debajo del sombrero tengo un agujero. Y sale un humo que marea. Y si alguna vez te ponen las cosas al revés, ¿qué hago yo? Porque me falla la suerte o no encuentro el amor. La cosa varía, busco una distracción o cambio la copilla por la mía. Camino del hoyo, y cogiendo papa, camino del hoyo, y saltando vaya, camino del hoyo, y cogiendo papa de cuqui de ron, de cuqui de ron, de cuqui de ron. Seguimos, oyentes, en Radio Tarasca, a puerta, pues eso, aquí del barrio. Sabéis que estamos aquí de siempre en Radio Tarasca, en la pecera, esperando, como siempre, el invitado que venga a la entrevista que tenemos siempre fascinante todos los días, ¿sabéis? Bueno, todos los días, cada día que hacemos programa. Y nada, pues seguimos escuchando. ¡Ah, pues mira! Ahí está el invitado. Voy a venir, a ver si es él. Mira, me tengo que levantar yo, ¿sabes? ¡Vamos! Su sombra le delata y su rastro mucho más, por supuesto. Hombre de muchas palabras y pocos pasos, más bien caídas. Su persona me fascina y su aliento me echa un poquito para atrás, ¿sabes lo que te dijo? Y hoy está aquí con nosotros presentando su segundo libro, Juan Manuel Montilla, El Languis. Hola, buenas. Hola, ¿qué encantado. Pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Tal, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te ha costado mucho encontrar el local? Pues no, me lo he encontrado. Bueno, ha habido un momento en que he dicho. ¿Sí? Llevo aquí 3 minutos esperando. Creo que va a ser este a la puerta de Radio Tarasca. ¿Has oído ruidillo, musiquilla, sí, tal? ¿Has dicho este es aquí la pecera donde los chavales? Oye, que digo, ¿eh? Que la puerta que tenéis que, ¿sí? Que está un poco dura, ¿eh? Está un poco dura. Que se deja uno los nudillos, claro, para lo mal. Ah, que la ha dado con los. Yo me creo que la había dado con la rodilla. No. Ah, no, que tú cuando llevas a la puerta le das con los nudillos. Otra cosa que sabemos de Juan Manuel Montilla Langui. Bueno. Llama con los nudillos. Oye, muy bonito esto que tenéis aquí, sí, montado el local. Sí, sí, ¿eh? La verdad, está bonito que sí, lo he decorado yo prácticamente, sí, todo. Joder, pues te has dado un curro de la hostia, ¿eh? Oye, espectacular. Mira, sí, sí, el último poste que pusimos, el de la selección. Ah, estrella, ¿eh? Campeón, sí, sí. Efectivamente, lo tenemos ahí enfrente porque nos da ánimo. Todos, mira, con los brazos levantados. Todos con los brazos levantados, sí, menos Fernando Torres. Bueno, también, y verás además, que no. Además, esto, ¿cómo? Es. Perdona que te hago un inciso. Sí. ¿No te has fijado casi todas las fotos que aparecen levantando la Copa Casillas y todo el equipo? En, sí, casi todas las fotos. ¿Cómo? Que hay oficiales, todos están con la mano en el aire, uno, sí, puede estar más atrás. Y Torres mirando para el suelo. Y siempre Torres o mirando para el suelo o despistado. Estaba con el Facebook o algo, con el Twitter, estaría con el móvil y mandando mensajes a su colega. Si te das cuenta, le falta las medallas a todos. Sí. Pues se las birlamos. Fotográficamente, con el Photoshop, se las birlamos. Es verdad, que nosotros tenemos el póster sin medalla. Es que estamos en todo aquí en Radio Tarasca. Bueno, amigo. Sí, ya me doy cuenta que los de Pan Bendito sois de Me lo das o te lo quito. Sí, pero bueno, no has tenido problema. Bueno, oye, qué un placer estar, bueno, aquí. Hemos venido a hablar de tu segundo libro, Juan Manuel. Sí. Oye, que me lo has traído, ¿no? Qué claro. Bonito, qué bonito. Una portada. Bueno, oye, ya lo teníais aquí. Sí, ¿eh? Sí, ya estaba aquí. Claro. Bueno, bueno. Que te gusta la portada, ¿eh? Está muy bonito, Juan Manuel. Está visto, preciosa. ¿Eh? Hombre, preciosa, sí, aquí tu fotografía que se ve que te. ¿Y por qué el resto está en dibujos? porque no sé, la verdad es que a veces cuando escucho los programas, digamos, sí, que bueno, que este libro trata un poco de los 5 años de Radio Trasca, de esos personajes que vienen aquí, estos vecinos, y bueno, luego ya me he permitido el lujo de unos tintes novelescos, sí, para que el libro quedara un poquito más redondo y cautivar un poco al lector y dijera, pues voy a leérmelo. Sí. Y entonces, pues a veces me es tan cómico que dije, pues es que tiene que ir todo pintado a lo cómic. Efectivamente. Pero no me dejaron que yo fuera también de cómic. Entonces, pues dijeron, no, tu foto tiene que estar ahí plasmada. La verdad, pues, bueno, que el tupé lo tiene. La verdad, claro. Y dije, bueno, la verdad es que esta foto que habéis elegido me gusta el tupé. Eso es. Y le dije a tanto a Mingote, que es, sí, el que ha hecho la portada, dije, retócame un poquito las entradas, Mingote. Ah, ya Monigote. Claro, y ya por eso. Si no, tendría las entradas más pronunciadas. Monigote, que estuvo aquí con nosotros, que le estuve haciendo una maravillosa entrevista, por cierto. Es verdad, Monigote. El famoso, sí, ilustrador que, pues, que le tuvimos aquí hace ya en Radio Trasca por su trabajo, pues él le ha hecho la portada. Entonces luego los muñecos, sí, los dibujos, sí, lo que son vosotros, sí, pintados como cómic, eso los ha hecho Pedro Arazola, que seguro que le conoces. ¡Hombre, Pedro! Ha trabajado en conjunto Pedro Arazola, pues ya amigo nuestro, ha trabajado ya, es el dibujante prácticamente de, sobre todo de Radio Trasca, de los personajes y de más ilustraciones para la sección, etcétera. Pero muy bien, a mí me gusta la portada. Sí, no, está la verdad que está bonito. ¿Es un poquito más gordo que el anterior o veo yo? O sea, a lo mejor el papel más ancho. Yo creo que a lo mejor es el papel más ancho, ¿eh? ¡Ah, amigo! Es que ahora, antes, claro, antes hacían las letras gordas, grandes, y ahora hacen el papel ancho. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo sabía que hay personas como tú que, bueno, que son tan ansias que muchas veces, pues, cuando no tienen algo que llevas a la boca, arrancan las hojas y se lo comen. Sí, yo que estoy haciendo ya la entrevista, hombre, por favor. Claro, si yo te estoy respondiendo. No, pero no se responde así, ¿eh? Vale, perdón. Bueno, sigamos. Oye, sacas con haces el pasa, tú, ¿no? Solo... ¿Haces el editorial? Editorial, sí, la misma de antes, ¿no? Es pasa, me ha dado la segunda oportunidad y bueno, también me ha dado una tercera oportunidad, que tengo otra cosita en mente de hace tiempo y vamos a intentar a ver si podemos llevarla a cabo. Pero sí, agradecemos aquí, bueno, agradezco, hombre, claro, a Pasa por darme la segunda oportunidad. Y bueno, también a Isabel Blasco, que ya lo he dicho en, venga, otras ocasiones, pero trabajé con ella en el primero, sí, 16 escalones antes de irme a la cama, sí, y la verdad es que es una tía, una curranta de la leche y vamos, no para uno de aprender. A ver, ¿qué pasa? No, te iba a hacer otra pregunta. Bueno, sigue. No, para acabar, ahora te hago la pregunta. ¿Es que me extiendo mucho o qué? Bueno, está bien, Juanma, está bien. Pues yo te veo bien, suelto ahí. O sea, eso es lo que vas diciendo por ahí, ¿no? Está bien. Bueno, está fenomenal. Vale. Bueno, desde aquí un saludito a Isabel Blasco, que también la ha vuelto a hacer en este. Un saludo. No tengo el honor de conocer la señorita o señora, pero un saludo de aquí de Radio Trasca. Pues ella es la que también da ideas a veces, la que, por ejemplo, me ajusta cuando yo le mando las cosas de... La falta de autografía. Claro, la que cuando tengo cosas contigo y digo, mira, esto va a ir por aquí, pues dice, ostras, pues mira, y me lo pone bonito, ¿sabes? Oye, ¿para qué? Al César lo que es del César. Para que los oyentes estén bien informados. Sí. Este libro no es una continuación del anterior, ¿verdad? No tiene nada que ver. Ah, no, qué buena pregunta. No, claro, no, para nada, relleno. Claro, porque a lo mejor la gente se cree y dice, oye, pues es la segunda parte de... ¿Me entiendes lo que te digo? No, para nada. Este libro es completamente diferente y, bueno, pues ya te digo, son 5 años, Tarasca, que Tarasca, bueno, es el nombre del programa Radio Tarasca, pero se convierte en, digamos, en una filosofía, en una forma de vida que es, yo pienso que, bueno, que es lo que me ha arrastrado a mí, ¿no? El barrio, la cercanía, la amistad, el amor, bueno, que así te pones a mirar y dices, bueno, pues son de lo que hablaba, los valores que hablabas en el otro libro, pero en realidad pues es crear oportunidades, intentar sacar adelante tus inquietudes, y eso es lo que he estado haciendo, ¿no? Y es de lo que me he estado nutriendo, tanto contigo, sí, rellenito, sí, que no puedo dejar de estar sin ti, aunque diga el señor Fabián que me vais a llevar por la calle de la amargura y me vais a fastidiar, pues sin ti, sin los demás gente, colaboradores, hombre, que trabajáis aquí en Radio Trasca, por los vecinos, en prácticamente los que estáis aquí. Entonces, pues, oye, esto es que trata no hemos dicho de, mis cinco, de no. mis 5 años, y sobre todo cuento de cuando yo era chiquitito, porque mi casa siempre estaba llena de transistores relleno. Yo lo he leído aquí, cómo me conocí y todo, de Chinorri que éramos. Claro, es que ahí lo cuento, de cuando te conocí a ti. Claro. Oye, pero que no me has dicho el nombre del libro, Pan Bendito, no. Un barrio con mucha amiga. Eso porque no lo dices por mí, porque como mucho, porque tiro a la amiga, ¿o qué pasa? No te creas el ombligo relleno. No, digo... Pero sí, podía ser por ahí, ¿eh? Podía ser por eso, podía ¿no? Podía ser. Bueno, Pan Bendito ya, tú lo sabes, has nacido aquí, te has criado aquí... y prácticamente antiguamente, antes de que nosotros naciéramos, esto eran campos de trigales, ¿no? Con los que se recogían, se hacían el pan, por eso el nombre de pan bendito. Y bueno, pues eso, Pan Bendito tiene mucha miga, porque dentro de este barrio pues he encontrado muchas cosas para poder nutrirme a nivel personal y a nivel profesional, tanto en mis discos, como dígase la radio hace 5 años, como dígase los libros, ahora este. ¿Qué me te explicas, Juan Manuel? Etcétera. Me está dejando loco. Oye, tiene que ver tu libro tiene que ver mucho con esta mesa. Lo estás haciendo muy bien, porque tiene mucha miga, ¿me entiendes? Tiene que ver tu libro con esta mesa. Esta mesa sí tiene mucha miga. Tiene mucha miga por encima, tiene que ver con tu libro. Pero oye, cuando vienen los invitados, siempre lo tenéis así, de con bocatas, con de haber comido, todo lleno de migas. No, eso se lo estoy inventando, oyente, porque este chaval es muy gracioso, sabes que es muy bromista, Juanma, pero la mesa de aquí de Radio Tlaxcala está los muy zumos, bien puesta. Los biofrutas, los envoltorios, mira, ¿lo escucháis? ¿Pero qué haces sacándote eso del bolsillo, Juanma? No, estos son envoltorios de bollicaos. Se ha comido un tranchete, se ha metido el envoltorio en el bolsillo y ahora viene aquí diciendo que esto lo tenemos aquí en Radio Tlaxcala. No, pero Tlaxcala. Que vamos, que este bocadillo de la mitad de salchichón, este era mío. Bueno, lo que va. Reconozco que era mío esta mitad de bocadillo de salchichón con las migas por aquí. Este bueno, es... la verdad que esta es la merienda que tienes. ¿O la quieres? O la dejas, no hay más, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, y aquí, cuando viene invitado, ¿todo el rato es entrevista o de vez en cuando metéis algo de canciones? No, metemos un tema, uno que tú elijas. ¿Yo? Sí, sí, te dejamos elegir, perfectamente. Pues hace vino Díaz Miria Zaroca y pidió un tema de quién era, de Zucker o no sé qué, y Daco. Daco te pone lo que tú digas. Sí, sí, pues. Hombre. Pues yo uno del Miguel. ¿De Miguel? Sí. Ríos. Que para descanse, ¿no? Ah, Miguel, joder, macho, explícate mejor. Componente de Los Delincuentes. Oh, muy bien elegida, vale, hombre. Pues, eso está hecho, hermano. Venga, me da igual la que ponga el Daco. Es que tanto, ¡pues venga, ponlo! Monta tanto. ¡Supri! Qué manera de introducir el tema más su normal tienes. ¡Supri, dices! Así lo dices tú. ¿Ah, sí? Hombre, claro, Juan Manuel, a ver si te he escuchado por favor. ¡Supri! Pues no me cuadra viéndolo del otro lado de la mesa, ¿eh? ¡Chata! Siempre todos los días me quemaría jugando con el fuego lento. Sería siempre metido en jauría, corriendo detrás de los conejos. Porque me sigue una estrellita con su labor, quien la mejor me dice y me aconseja en las noches claras. Me plancha la camisa con su almidón y su calor, abriga y da saliva en mi almohada. Miguel Benítez. Muy buen tema, por cierto, has elegido como el tema. La elegí el Daco. Bueno, yo he dicho que me daba igual el que fuera de Miguel. Pues macho, que estás corrigiendo aquí hasta al presentador que hace la entrevista, lo corrijas aquí. No digas los entresijos, hombre. Que me has dicho que lo he elegido tú yo. Tú continúa, tú preguntes. Tú sigue, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, a lo que vale, perdona, pero que lo estás haciendo muy bien tú, sí, ¿eh? No, hijo, sí. Estoy bien sembrado. Bueno, vamos a seguir aquí con Juan Manuel Montilla, por los que os habéis conectado, porque a lo mejor ahora posiblemente, bueno, conectado luego, porque esto te lo descarga completamente, ¿sabes? Y lo oye del tirón, no lo puedes conectar, ¿me entiendes? Sí, lo puedes conectar. ¿Sabes, Juanma, que estoy por internet? No, pero ya, radiotaraja.com, tú das ahí al... Claro, que a lo mejor puedes pinchar en la barra desde este momento. Ahora hablo como invitado, porque yo me lo escucho, doy, y en vez de descargármelo, porque pues no, como pues lo que doy es al botón del player. Sí. Y mientras que estoy navegando, ajustando, pues eso, viendo eso los correos de Radio Tlaxcala. Está muy bien, Juanma. Viendo, abriendo el Facebook de Radio Tlaxcala. Y lo estás escuchando. Contestando, y estoy escuchando el programa que ciertamente habéis hecho esa semana vosotros. Está fenomenal. O sea, nosotros. Que sí. Qué lío. No, de, bueno, yo también. La verdad que nos estamos haciendo aquí un lío. Y si quieres descargártelo, pues das al botón de descarga y en un minuto, dos minutos lo tienes en tu ordenador. Entonces, ¿qué significa eso? Que te lo puedes poner en el pendrive, en el MP3, te lo puedes poner en el coche. ¿Has puesto tú? Y te lo vas escuchando en el curro, de camino al curro, en el gimnasio. ¿Has puesto y te escuchas tú en cosas de estas redes sociales, de Facebook y Twitter? No, no me ha quedado otra, no me ha quedado otra, porque en el momento que pagabas a alguien por hacerlo o que alguien te venía, se quedaba con tus claves y dije, pues remember me, Chu y Gini. Pero bueno, esa es otra historia. No quiero que me hagas preguntas sobre ello. No, no, no, no, no. Sigamos, sigamos. A la amiga, ¿sabes? A la amiga del pan, sí, del libro. Pues no sé qué será. Perdóname, Juan Manuel. ¿Qué? Me voy a tener que levantar a abrir la puerta. ¿Y no tienes copresentador? No, no tengo. Ahora mismo no. Pues tendrías que tener uno para que se levante. Ya, ya lo sé, Juan Manuel. Pero en este momento no sé. Como no habla... Bueno, bueno, yo soy el invitado. Yo soy el invitado. No me haga levantarme, ¿no? Aunque no, me hablo yo. Espérate un momento, venga. Juanma. Espérate. Voy, voy. Hola, buenas tardes. Hombre, ¿qué pasa, Tomás? Buenas tardes. Estamos aquí, pues mira, estamos haciendo una entrevista a Juan Manuel Montilla, no sé si le conoces. ¿Cómo no lo gozamos, si no lo fuentes? ¡Ale! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo no lo gozamos? ¡Sí! ¡Ale! Sí, sí, la verdad. Ay, que Tomás. Tenemos que volver, chacho, hay que volver. Oye, hay que volver. ¿A dónde? A Buenafuentes, a Barcelona, me tienes que llevar algún día de estos otra vez. Mira, que tengas tu concierto o algo. Yo, Tomás, ahora me está haciendo una entrevista. Es que estoy haciendo una entrevista. Por mi libro. Por lo del libro. ¿Qué dices? Que sí, hombre. Que. Ay, este que sigue el periodista y el gordo. No, periodista no, que le estoy haciendo una entrevista. Pero por lo de gordo, ¿eh? No, ya, ya, vale. Bueno, te ha perdonado. Que, pero que digo. Que sí estuvo bien lo de Buenafuente, perdona, relleno, ya le contesto ya. Que lo de Buenafuente estuvo muy bien, pero que no, que subimos nosotros dentro de. El día 7 de diciembre creo que estamos por allí. ¿Otra vez? Sí. Japo, yo me voy ese día con vosotros. Que no puedes. Que sí, hijo. Que ya te lleve, que no. Escucha, que me debes un favor, chacho, que tú lo sabes. Que me he dejado la chaqueta dentro de mi cuñado. Y no tengo chaqueta ahí, qué frío que hace aquí. Es que barrio. A favor. Chacho. Te tengo que subir, bueno, como lo paga Andreu. ¿Sabes qué? Venga, vale, favor, pues favor. Aprovechamos otra vez. Andrés y se lo dices. Aprovechamos otra vez y te subimos y te subes cuando. Y te subes cuando subamos a donde Andreu. Pero no vuelvas a salir en el plato. Que mira el otro día, ¿no? Macho, no, es que... ¿Pero qué quieres, por cico? Hacemos gracia, tal, la gente se ríe, pero que no, tío, que tenemos que... Caminito del Arlequín, caminito del Arlequín. ¿Quién tose? ¿Por qué? ¡Estamos haciendo una entrevista! Es verdad, es oye, que no... ¿Y qué pasa? Que yo también quiero hacer una entrevista. Es que yo soy el invitado, no voy a hablar más de lo de Buenafuente y hablaremos otro día. Vale, vale, pero que a mí me da igual, chacho. Que yo te quiero hacer entrevista como el gordo. Que no, que estamos haciendo un programa. Pero luego. Que yo también, chacho, que soy copresentador en Radio 3K. Ah, lo fuiste, ya no. Ja, pero algo de idea tengo, chacho, que yo pregunto muy bien que te vas a sorprender. Déjame, no. De verdad. Oye, rellenito. ¿Qué pasa, cara? Estoy haciendo una rellenito. Entrevista. Aquí culo veo, culo quiero. Que vale, no. Rellenito, que no. Por favor, no me voy a poner agresivo contigo porque sabes que no, yo no tengo ninguna maldad. Y el señor me castiga. Entonces, te voy a decir una cosa, rellenito. Por favor, déjame ir. Vale, sí que si no se va a poner. Venga, pues sí, que venga. Vale, entonces, una pregunta, lo está que tú cagado, quieras. Está cagado porque. Venga, vale. Sabes que luego ya, está ya. Está ya. Que no, luego si nosotros lo discutimos. Si somos mil amigos. Somos ya. Amigos. Tú eres un poco violento. Bueno, venga, vale. Que yo lo quiero mucho, lo quiero con locura. Pero que. Venga, está muy gordo. Pero sí lo quiero. Muy gordo no estoy, estoy relleno. Oye, ¿también hacéis esto que al invitado le dejáis ahí o ponéis no. Y al invitado se olvida no. De él? Ah, pero que hacemos como una entrevista como si estuviera un jambico. Toma, por favor, una cosa. Claro, como si él fuera el entrevistado. Ahora yo te presento como mi copresentador, ¿me entiendes? Y le hacen la... Venga, vale, venga, va. Bueno, y seguimos con la entrevista a Juan Manuel Montilla Macarrón, que está aquí con su libro Pan Bendito, un barrio con mucha amiga. Es un barrio, bueno, el barrio es tremendo, pero sí, el libro más. El libro del barrio el libro más. Es como tú, tremendo. Es correcto, me encanta el libro. Aquí. Bueno, estamos aquí, ahora mismo el que ha hablado es Tomás, nuestro copresentador de programa aquí en Radio Tarasca. Y como siempre, pues él tiene algunas preguntas que acepte. Muy bien, encantado. Perdón porque he saltado antes. Juan Manuel, sí. Estamos orgullosos de que estés en nuestros programas. Muchas gracias. Porque eres un artista y que me buena, que eres muy bueno. Ah, gracias. Vale, eres muy bueno. Ja, porque a mi niño Richard, yo tengo un hijo, Juan Manuel, que sí. Se llama Richard. Sí. Y le encanta. Y bueno, te voy a hacer una preguntita, a ver qué te parece, Juan Manuel. Muy bien. Tú en tu primer libro, en el 16 escalones, pero, tenías un apartado que era referido a la amistad. Pero te voy a decir una cosa. Y tú, en este segundo. Pero te las. Escucha, pero que escúchame. Tiene un papel. Pero ¿cómo sabías? ¿Te las has apuntado? ¿Cuándo te las has apuntado? ¿Qué me ha apuntado? ¿Tú leyendo esto? O sea, el papel en tu mano. Y en mi mano yo no tengo ningún papel. Hay que apuntar. Es que es muy mentiroso. Te va a castigar el señor por embustir. Es muy mentiroso, Juan Manuel. El otro se pone de espalda. Estoy comiendo la merienda del programa. El otro comiendo y diciéndome. Escucha, disculpa por la grosería de Redrito Manija. O te estoy viendo la mano un papel o tú estás formulando una pregunta como si estuviera leyendo, ¿no? No. Para haber descubierto ahora que vas a hacerme no, preguntas. No, que te estoy diciendo una cosa. Venga, te vale, diciendo, no te la estoy diciendo llamada, de corazón. No tu primer disco, tu primer disco, tu primer libro, primo, en el 16 escalones tú tenías un apartado que se dedicaba a la amistad. O no, me confundo, chacho. Sí, hablaba de un amigo mío que eso. Se llama José, tengo si mucha nariz. En el segundo, ¿cómo se llama? En el Pan Bendito Gestes. Sí, Pan Bendito. Con mucha amiga. Bueno, barrio con mucha amiga. Como se llame, en el segundo. Pero si tú, ¿no te acuerdas que estuvimos en Buenafuente y durante todo el camino del AVE para vuelta para arriba llevabas el libro delante de la... Ja, pero... ¿De tu asiento? Pero para que se pesaran los jambos que yo estudio, creo. Chacho, si no se leen. Ah, porque digo, te has visto la portada, te has visto los agradecimientos, te has visto... Ja, pues por eso te hago esa pregunta, chacho, que para ti... ¿O no? Te estoy diciendo que en el segundo también hablas de la amistad y de los amigos y de los compañeros y de todo. Porque tú también los tienes a los amigos como músicos, en la radio y todo, como escritor. ¿Por qué veneras tanto la amistad? ¿Qué para ti es amistad, Juan? Que no la venero, que no la venero, que no la venero, colega. Que no sé cómo quitarme de encima a ustedes. Vale, pues otra pregunta, Juan Manuel. Discúlpame, rellenito, que te corte la conversación. No te cansas ya de rellenito. Que no me caso, que no siempre me caso. Está contigo el rellenito en los conciertos, en la radio, en el local. No te cansas de él. Ah, que no me caso. ¿Qué dice? Pero, hombre, Tomás, por favor. Venga, ahora Tomás, le quitamos la hoja, la chuleta a Tomás, que se ha enterado de que me iba a hacer una entrevista y se ha preparado sus preguntas. Oye, es muy bien lo de la amistad. Veo que has puesto hincapié, pues ya sabes. Amigo, ¿cuántas y veces? Mi última pregunta, ¿cuántas veces hemos discutido tú y yo? 20.000. ¿Seguimos juntos? Claro, chacho. ¿Te subí a Buenafuente el otro día? Claro, y voy a subir después. Y vas a subir el día siguiente. Claro, si no, claro. Que muy bien, pero que vamos, Jara. Ahora, sin chuleta, ahora venga freestyle. Venga, seguimos con la entrevista, venga. ¿No? Que si no el invitado se va, ¿no? Venga, y te voy a hacer la última. Oye, y decir que está a la venta, decir que lo podéis conseguir en todas las tiendas. Te voy a hacer mi última pregunta, Juan Manuel. Otra última vez. ¿Por qué no te lavas la boca, chacho? ¿Pero por qué? Porque a veces soy picantón. O porque te huele, chacho, no sé. O a ti o al gordo, pero a alguno de los dos su huele. A mí no me huele, porque yo ahora mismo he comido salchichón. Me puedo golear a salchichón. A salchichón me huele. Pero que siempre es cuando estamos juntos. Sí, sí, es que estoy siempre, siempre. Entonces, haré una pregunta, rellenito, de esas cinco pies. ¿Eres tú? ¿Eres? No, a ver. No, yo soy salchichón, no, Manuel. Tú eres el salchichón, sí. Espera, ahí estamos. No sé, bueno, ¿qué, seguimos con la entrevista, una preguntita. No yo sé, yo soy el invitado. No, la verdad que si quieres o escuchamos un temita así de musiquita para mover ahora mismo el esqueleto, aunque tú... No sé, pero que tú eres el presentador, tendrás que dirigir, yo no sé, venga, lo que tú te apetezca, lo que yo soy, yo, órdenes. Pues oye, yo creo que vamos a poner un tema. Vamos a poner un temita así, ¿sabes? Así me saco. Me lo digo, Juan Manuel. Me está comiendo el salchichón. Dios, eres un ansioso, En la buena se va a quedar un cacho. Oye, y vamos a poner un temita, o sea, que Daco está ahí. Vete calentando ahí el de Daco ese que tienes. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui. Gordo. Es vamos a mover un poquito el cuento. Se puede hacer un programa, chaval. Oye, que estoy presentando una canción. ¿Una canción? Que no me dejáis. Bueno, esto acaba ya mi. Yo me pongo en la casa. When I got the way I'm living my life now. Some of you know the struggle, some of you live in the bubble, some of you hustle, some of you just looking for trouble. I don't follow a lead, tomorrow's a dream. Pray to God to intervene on all the sorrow I've seen. Come on out of here, you can leave when you wanna. Nothing can stop you, if that's your type of persona. Life is shorter now, don't make me say it 10 times. I'll keep going for mine, even in the end times. Come on and sing it with me. Show me some optimism. We can take over this world. Real life drummers and us down since the first day. Gangsters, hustlers, grinding out around the way. Can't stop, gotta eat. Always on the paper chase. Had to get it, they won't give it, but I get it anyway. Regardless what the haters say, I'ma get it anyway. I'ma get it anyway. Regardless what the haters say, I'ma get it anyway. I'ma get it anyway. There comes a time in your life, you gotta go for yours. Staying paid is like the battle of forevermore. I stay pedal to the metal, foot on the floor. Earn my keep on the streets, knocking down your doors. I'm by the dollar, like everybody honor me. Don't burn nobody and make the money honestly. Up in your home with the internet technology. I get it anyway, despite of the economy. See, I ain't coughing unless it makes a profit. I'm dropping it so hot. Pray I'm gonna get it anyway. My real life drummers and us down since the first day. Gangsters, hustlers, grinding out around the way. Can't stop, gotta eat, always on the paper chase. Had to get it, they won't give it, but I get it anyway. I get it anyway. Regardless what the haters say, I'ma get it anyway. I'ma get it anyway. I get it anyway. Regardless what the haters say, I'ma get it anyway. I'ma get it anyway. La la la la la. La la la la la. All around the world. La la la la la. My people's getting money. La la la la la. Let me hear you sing. Radio Tarasca. Uy, Bueno, seguimos aquí en Radio Trascano. Os habéis pillado aquí hablando entre nosotros tranquilamente, picoteando algo de encima de esta mesa espectacular que tenemos aquí. Oye, vosotros no teníais aquí en el programa... ¿Qué? Una zarigüeya, una mascota. Efectivamente. ¿No? Es que te voy a decir una cosa, que se la subió Juan Manuel a la casa de sus padres. Ah. Y el otro... Bueno, Juan Manuel, si eres tú. Claro. Es que ahora mismo estaba hablando como si estuviera hablando con un invitado, ¿sabes? Oye, Nito, hay que hacer lo del test. Es que se hace raro eso de ser el invitado y al mismo tiempo cuando yo soy... Pero a eso iba yo. ¿A dónde está la zarigüeya, Juan Manuel? A la zarigüeya, pues no sé. Porque yo la vi muy desmejorada. Hombre, bueno, eso es entonces una pregunta que haces también al invitado, ¿no? Yo le he hecho la pregunta al presentador y me rebota. Porque la zarigüeya sale en tu libro, ¿no? Exactamente. Bueno, ya pero sabes... deja la zarigüeya, ¿sabes dónde estará, pobrecita? Bueno, pobrecita, ¿cómo que pobrecita? La zarigüeya que llevo un tiempo sin verla. Que déjala, que ya parece... Yo la verdad que a ese bicho yo le tenía mucho afecto porque mordía. No, ya no muerde. No, ahora no. Digo, ya pasa? No muerde. Que digo que no muerde, a mí ya no me mordía las últimas veces que venía. Ajá, es que llevo como 2 meses sin saber dónde está la zarigüeya. ¿Por qué te crees que no la escucháis? Yo creo que se ha escapado. El otro día cuando hablaste tú de cuando subiste a verla tal. No, 2 meses tanto no. Ah, no, fue desde hace un mes. No, cuando si te llega. Dejé la llave de la caravana en tu casa. Hace un mes casi. Prácticamente un mes, pues hace un mes que no la veo. Bueno, no sé nada ahí. Le pregunto a mi padre, papá, ¿se te escapó? No, la mamá cuando llega por la tarde, que a lo mejor no. Cuando ahí baja el bus, tiene perro, que no ha salido de aquí la zarigüeya. No me digas, a ver si va a estar en celo. No, te voy a decir una cosa. Ahora mismo la zarigüeya está muy cotizada en el cine, hermano. Pero que son animales, niños, que son de granjas. ¿Cómo la avestruz, los pero burros? Pero ella se había acostumbrado a la buena vida. La teníamos doméstica, la teníamos que, como tú, como yo, relleno. A lo mejor ha visto una mofeta por ahí, una topa y se enamora y se ha pirado por ahí. Y te viene un día con zarigüeyita. No, ¿cómo se va a ir con una zopeta de esas? Bueno, Juan Manuel, a lo que íbamos. Sigamos hablando aquí de tu libro, pan bendito, un barrio con mucha amiga. Un barrio con mucha amiga y un libro con muchas hojas. ¿Has visto qué variado me ha salido? Sí, es un fenómeno. Bueno, y te vamos a hacer un pequeño test. Porque aquí cada vez que viene un invitado, no a todos, ¿sabes? Porque hay veces que los hago y luego no se lo decimos al invitado. ¿Cómo? Sí, bueno, cosas mías. Ah, porque te encargas tú de hacer algún tipo de test, qué tal, qué pascua, qué no sé qué, y luego al final que nos enrollamos niño con el invitado, que se me olvide y todo. Que se te olvida, ¿no? Se me venga, olvida. Pregunta tú, pregunto. Pues bueno, porque tú esta primero. Vez no se te olvide. Bueno, pues venga, vamos a hacer unas preguntas así tipo test rápidas, ¿sabes lo que te digo? Venga, vale. No muy difícil, aquí. Que vosotros sois muy rebuscados. Que no, hombre, que no. Ahí va la pregunta, ¿gato o perro en casa de los yayos? Yayos, desgraciadamente, no tengo. No, yayos, pero los yayos, yo antiguamente cuando estaban mis papis vivos, a mis papis, como mi hermana tuvo niños, pues le llamamos yayos. O sea, a los yayos me refiero a tus padres. ¿A mis padres? Claro, bueno, lo voy a cambiar de pregunta. ¿Gato o perro en casa de los papis? Perro en casa de los papis. Anda, Bustingorri. Efectivamente, Bustingorri, que es el. Mar o montaña. Mar. Y montaña también. Si no pudiera. Tienes que decir una, chacho, no puedes decir las dos. Mar y detrás tiene la montaña, San Pedro Alcántara. Ahora voy yo, me toca. Jati, te estoy esperando. ¿Dar o recibir? Las dos cositas viniendo del Tomás. Tienes que... Dar. Dar, pues, Japo, dar. Que me dé a mí 5.000 euros. Eso, 5.000 duros. Claro, como te gusta dar. Haber elegido recibir. Venga, da. Venga. Sigue, bueno, por favor, Tomás. Qué chisposo. Carne o pescado. Qué chisposo. Por depende de la situación verbal precaria, a diario las hectáreas siguen estando caras. Muy buena respuesta. Sigo. ¿Historia real o ficticia? Pues si se puede mezclar... Hay un compendio que sale un resultado bastante curioso. Pero bueno, en las historias reales cada una me golpea de una manera. Muy bien, muy bien contestado. Al final soy como un libro abierto. Sí, la verdad no sé que si sí. La gente me ha entendido. Sí, sí, el libro abierto, las piernas las tienes igual que un libro abierto. Hombre, ¿qué te gusta más? ¿Escribir? Pues ese, ¿libros o cine? Uy, qué Tomás. Joder, qué cosa, ¿no? Es una pregunta ahí. Me gusta, la verdad, despertarme por las mañanas y pensar. Chacho, pero respóndeme, que me estás dando la gato rato. Respóndeme. Sí, sí, perdonad. Pues depende, mira, sí, venga, pues Tomás, lo que me da el libro, pues no me lo... La oportunidad que he tenido en hacer estos dos libros, pues hay algo ahí que no me lo ha dado el cine, que he tenido la oportunidad de hacer. ¿Pero qué te gustó más? Pues es que las dos cosas están muy bien, hombre. El cine es espectacular. Solo he estado una vez en él, pero es espectacular. Entonces, bueno, mucha adrenalina. Y también un libro es algo muy íntimo y algo muy personal. No sé, yo te invito. Es que lo que no tiene uno, tiene el otro. Sí, y te aporta. Vete al chino y me compras ahora mismo una garrafita de vino, que no tengo vino en la casa. Me ha dicho que me invita, chacho. ¿La has escuchado? Sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Te invito a que intentes probar. Ah, sí, quiero catar vino, claro. No, quiero catar vino, chacho. A escribir un libro. Jayo, es que de escribir. Es que luego me duelen los dedos. Que no pasa nada. Y las muñecas y no puedo, porque luego tengo que jugar a fútbol. Ejercita, yo te paso una grabadora, te coges una libretita, vas apuntando, vas hablando por la grabadora, luego apuntando. Para el próximo programa voy a escribir yo una hoja de un libro. ¿Eh? Y luego cogemos una redactora. Mira, yo te presento a Isabel Blasco, es una muestra. Vale, siempre me da igual Isabel que Marta. A mí la que me tiene que ayudar es la que te ha ayudado a ti. ¿Quién me ayuda a mí? Las que te has ayudado a ti, chacho, porque te has llevado al estrellato. Yo quiero ser así, Juan Manuel, hijo. Quiero editar mi libro y que los Esprasas... ¡No! Los Esprasas... ¡Espasa! ¡Espasa! ¡Editorial Espasa! Es una editorial. La hitcha esa de Esprasa, por favor, que me ayude. Yo soy un buen escritor. Bueno, yo te puedo presentar. A mi hijo de Richard le hago yo de unas canciones. ¿Sí? Maravillosas y espléndidas. Bueno, pues yo puedo hacer una comida con Espasas y eso, y les propones tú. Sí, con quien te has ayudado a ti, chacho. Eso, claro. Bueno, sí, pero sí, claro, sí. Que vamos, rellenito, pregúntale tú que te toca. ¡Otra! Joder, se ha vestido a media hora, bueno, pues te pregunto. ¿Qué prefieres, Juan Manuel? No sé. ¿Costillar la barbacoa? Depende. ¿O dos nécoras y un cuartito de navajas a la plancha? Joder, estamos aquí de comida que se me está cayendo ahí la baba y todo. ¿Nécoras o qué más? ¿O navajitas a la plancha? O sea, entre... Joder, ¿cómo se diría? ¿O cordero o marisquete? Pero si eso lo he dicho yo, gordo. ¿Qué dices? Jalo de la carne y... No, esta es otra pregunta que no tiene nada que ver con las otras. ¿Cómo se fija? Bueno, estamos con la comida, pero bueno, da igual. Me encanta, sí, estoy comiendo. Perdonad, es que aquí ya aparece la merienda, claro. No, siempre es para el invitado. Es para el invitado, claro, pero no. Bueno, es privado, es verdad. Yo soy el invitado, me como un donete, porque si no al final se lo va a comer el relleno y no me van a dejar nada. Sí, la verdad, pero que será para mí. Entre el Tomás y el relleno, cae esto, te salen amigos rápidamente con los donetes, ¿eh? ¡Hala, ya estás haciendo publicidad! Bueno, la cuestión, que el marisquito me encanta. Ya, sí, eso ya lo sé. Me encanta, everybody listen body es una debilidad, siempre que tengo la oportunidad. Pero tanto las nécoras no, me gusta más el huey de mal, las navajitas, los berberechos, las zamburriñas. ¿Qué puesto está, Está puesto en lo marítimo. La cigalita, la langostita, las gambas blancas. Yo es que no puedo. No sé si sabrá Juan Manuel que yo no puedo, porque yo, como estoy así rellenito, sí, me da sí, la cigolita. Por eso, están las gotas, por eso le tú, da las gotas. Las gotas me dan. Por eso tú y yo siempre hemos tenido esa... Efectivamente. Esa guerra, Así te huele a ti ¿El aliento? No. Ah, por eso decía el Tomás antes, porque te huele el aliento. ¡Joder, marisco! Yo no sé, primo, pero alguno de vosotros dos... Su huele y mal la boca, chacho. Bueno, tampoco vamos a exagerar tanto. Venga, vamos a ver, Juan Manuel, la gente se va a creer que estás comiendo de marisco todo el día. ¿Alguna pregunta más o...? Pues no lo digo, pues nada, que yo me tiraría aquí y... No, la verdad que no tengo así ninguna. Pero mira, tengo una idea. Mira, siempre que viene un invitado aquí a Redo de Trascam, casi ya cuando nos acercamos al final de la entrevista, pues siempre el invitado deja una pregunta grabada, ¿eh? Sí. Una pregunta grabada para el invitado que venga próximamente. Pero esa pregunta no la vamos a hacer aquí en directo, ¿sabes? La vas a dejar grabar. Ahora cuando el Daco ponga un temita, tal, no sé qué. ¿Me entiendes? O si quieres la dices. Juan Manuel, te damos la oportunidad. Venga, ya de decir la pregunta. Y que la gente diga, joder, qué cabrón, ¿no? Para el próximo que venga. Venga, vale. O al revés, joder, qué pregunta más buena. Venga, yo si quieres la hago ya. ¿Sí? ¿Ya la tienes pensada? Sí. Pues venga, a ver, dímela. ¿Te vuelve loco o loca tocar la pelota de forma natural? Bueno, está bien la pregunta. No es la primera que se me ha venido a la cabeza, no quería tampoco. ¿Esa quieres dejar? Sí, bueno, puedo repetirla si queréis. Si quieres el comodín del público o lo que... No, yo lo digo por dejarlo más natural, ¿no? Si te pones ahora como mucho que digo, oye, recórtame, oye, no me ha gustado esto, ¿no? ¿Sabes? No, yo lo dejo. Aquí lo hacemos todo en directo, vale. Gordo, hijo. Juan Manuel Montilla, deja esa pregunta, muy buena pregunta para el próximo invitado. Oye, ¿y quién tenéis en el próximo invitado? Pues no sé si vendrá un invitado, uno de Hollywood tenía yo por ahí que me han llamado. Por curiosidad. Uno que venía ahora a presentar una película de Hollywood o algo de eso. ¿Sí, José, no? Luis Moreno, va a venir José Luis Moreno. José Luis Moreno, no. Sí, el de Rockefeller. ¿Eh? El de Rockefeller y el Mochito. Va a venir, sí. ¿Va a venir? Sí, José Luis Moreno. Joder, ¿por qué? Va a venir, le voy a decir, José Luis. Dale, Mochito, ¿qué arte tiene? ¿Qué le ha pasado al Mochito? ¿Le han expulsado del colegio o algo? Yo que sé, que no sabe un poquito de Mochito también. Y del Rockefeller. Y del Macario. Dale, Macario. ¿Qué arte tiene el Macario con los pelos, Sí, es verdad. Claro, pues voy a traer a José Luis Moreno. Ya por curiosidad de ver a esos muñecos salir de su cajita, ¿no? Que estarán durmiendo ahí en su cajita. Primo, es que todo eso ya... ¡Ay! ¡Ay, que se me rebra! Todo eso es olvidado, chacho. ¿Tú no te acuerdas de la doña Rogelia y eso? Claro que sí, me acuerdo. Pues quiero traer a José Luis Moreno, hombre, para que nos abra un poquito de Monchito. A ver si lo puedo traer. Porque, lo vas a traer tú al invitado. Claro, no sé si puedo traerlo. Yo tengo mis contactos porque yo, chavalote, conozco al Languis. ¿Al Languis soy yo? Conozco a Castillejo. Conozco bueno, que si a tú consigues. Richie Castellanos. Que si tú consigues. Conozco al Papa. Bueno, el Papa la otra vez, mira, estaba por Roma y dice uno, un jambico de allí, dice... ¿Quién es ese de blanco que va con el Tomás? ¿Quién era el Papa, tanto? Pero que digo, que si tú te consigues traer a José Luis Moreno, pues que como yo la próxima semana no seré ya el invitado, seré ya el presentador otra vez, ¿no, Relleno? Claro, claro, ver, efectivamente. Ya con una vale, ¿no? Con una entrevista vale. Está bien, por que una... Entonces me tocará entrevistarle a mí. Dímelo si va a venir de seguro, que nervios para prepararme la entrevista, guay. Lo voy a estudiar, porque tengo que llamarle, chacho, tengo que llamar con su manager... A José Luis Moreno. Claro. ¿Tienes el teléfono del manager directo? Claro. Pero que tú claro. tienes el manager. Si yo creo que José Luis Moreno no tiene manager. Bueno, que esto a mí me da que esto es una. ¿De si verdad él es mismo o no? Su manager. Oye, que te lo estoy diciendo de verdad. Mira, si tú consigues traerte a José Luis Moreno aquí, lo flipas. Escucha. Vale, que yo me traigo si quieres a Santiago Segura. Santiago Segura, hombre. Santiago Segura yo también le conozco. Pero José Luis Moreno es más difícil de conseguirlo. Por lo menos para mí, porque no tengo ahora mismo el contacto. Ah, pero bueno, se lo pedimos a Mercedes Mila o... A Mercedes Mila. A Mercedes Mila. Esa no es la de los azulejos. Mercedes Mila. Mila. ¿No sabes quién es Mercedes Mila? Pues es verdad que el otro día entré en... ¿Qué baño fueron? Mila, ¿a que sí? Sí. No, ¿será suyo eso? No. Eso es Milán. Eso es Milán, es verdad. Está fabricado en Milán. Y tú dices lo de las gomas, Mila. Joder, vaya, también. Bueno, salgamos de la... ¿A dónde desemboca esto? Bueno, la cuestión, que si te traes al José Luis Moreno, que ya la semana que viene me toca presentarlo, dímelo y me preparo la entrevista. Vamos, te llevo a Buenafuente el día 7 y te llevo a todos los lados a partir de ahora conmigo, si lo consigues. Escucha, que si no puede venir por lo que sea, sí. Sabes que lo mismo me he podido precipitar. Vamos, ¿sabes? A lo mejor es que está ocupado, ¿Qué te has tirado, no, faro? No, chacho, no me lo he tirado. Te has querido hacer valiente y ya cuando te he puesto yo insistencia. No, si quieres un día aquí por teléfono lo escuchas. Bueno, ¿sabes lo que se suele hacer aquí, Relleno? Por lo que yo tengo entendido cuando yo escucho el programa, ahora que estoy invitado como usuario. Sí. ¿Vale? Sé que el presentador, ¿sabes? En este caso ahora tú, pero en otro caso ya sabes yo. Sí. Pues suele, creo, en despedir, dicen, bueno, al invitado, nos encantaría tirarnos contigo toda la tarde, hablando, conversando, conociendo, disfrutando, pero. Claro, claro. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Lo sentimos mucho, Juan Manuel, no es muy grata, muy. No. Nos es muy grata eso tu presencia, Juan eso Manuel, sí, eso sí. Pero nos vas a tener que disculpar y te vas a tener que enajenar. Vale, pues nada, pues así, muchas gracias. Buena palabra dicho. Pues ha sido un placer para mí. Oye, que mola un montón lo que tenéis aquí montado. Que me alegra eso mucho. Eso no digas que lo dicen todos. Vale, pues, oye, que esto es una pocilga. Venga, hombre, por favor, que no. Que esto es una pocilga y que el coche de producción... Ah, te espera ahí fuera ahora mismo. El taxi, el libro, sí, ¿no? Sí, el ahora mismo le estoy llamando y nada, vale. te esperan ahí. Oye, muchas gracias por venir a Radio Tarascán. Nada, os firmo el libro. Os firmo el libro. Sí, hombre, dedícanoslo aquí a todo el equipo. Venga, vale. Oye, y otra cosa, que está baratito, ¿no, esto? Bueno, a 16 euros, creo. Fíjate. Sí, bueno, y si lo quieres por correo, tú te metes en langui.es. ¿Cómo? Langui.es. Y ahí hay un banner con la portada del libro y pone... Pinchas ahí y te va directamente a la página de Espasa. No me digas. Y ahí Jesús, 16 euros, qué caro. Que no, hombre, Tomás. 16 euros, pero si están los libros, están carísimos. Pero sí, los libros tienen que valer un euro. Pero si te vas a comprar un libro al Richard de sociales y te cuesta casi 35 euros. Sí, lo sé, chacho. Pues entonces. Es que como no leo, es que, por eso digo. Yo pensaba que valía 50 céntimos, 1,50 euros. Que oye, que te acompaña a la puerta, esta es tu casa y cuando quieras, pues niño, que ya sabes. Puede venir cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, que la peña se pilla ahí en los dedos. Ahí estamos. Venga, hasta luego. Joder, qué buena entrevista hemos tenido con Juan Manuel Montilla. Chacho, le digo un paso y se queda ahí afuera. Venga, dile. Abre, por favor, Tomás. Pero vamos a hacernos solo. Pon algo de música, Daco. Oye, ha estado bien, ¿no? Ha estado guau, fenomenal, ¿no? Ha estado bien. Oye, tú, ¿qué tal? Bien, pero que lo has hecho guay. Y tú, Tomás, te has dado un enjame de vez en cuando preguntándome cosas que no veas. Ah, Jesús, pues cosas normales, chacho. Te pregunto por tu primer libro, por tu segundo. Lo que yo veo importante, chacho, para mí la amistad, tú lo sabes, que para mí es lo primero. Que eso sí. Un gitano de ley, primo, me muera delante del Señor, ¿eh? Te lo digo de corazón. Pero somos qué feo así eres. Para la amistad. Pero qué feo amigos. Eres. Ah, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Así señalamos nosotros, chacho. Hay gitanos guapos, hay gitanos feos, gitanos delgados, gitanos más gordos. Bueno, ¿y tú por qué me pegabas de pequeño? Yo a ti no te he pegado nunca. Te aconsejaba dándote una colleja para que te espabiles, porque si no los jambos te iban a coger y te iban a mullar. No, me veía así y le decía, pobrecico. Es verdad, es verdad. Y se le iba a meter con él. Es verdad. Entonces, para que se hiciera fuerte. Si no, no es como sale. No, mira cómo ha salido. Yo porque era relleno. Barrio, nace en otro barrio y nace en el hilo. No, me pegabas. Me dabas me dabas collejones, me decía. No digas eso, Juan Manuel, que ahora con lo que está del tema del maltrato, decía, a ver si me van a coger. Me decía, torcío, piernas cagadas. Joder. Pero para darte ánimo, sí, yo te lo decía de corazón. Y te ponía, me veías y me decía huevete y te ponías a andar como yo. ¿Por qué me decías huevete? Cacho, porque digo, como anda con las piernas y tan torcidas para adentro, digo lo mismo se le roza huevete. Y por eso siempre, le decía siempre de pequeño se ponía, pero se ponía a andar, me veía para el portal y se ponía a imitarme. Ya, si yo estaba por ahí también. De todas maneras, bueno, Juan Manuel, tú también. Yo en esa época, tú sabes que yo estaba pasando una mala temporada. Como todos. ¿Sabes? No se salva ni mi estampa, arranca la tanda como pureta de petanca. Efectivamente. Bueno, que oyentes de Radio de la Ja, hoy ha sido natural, como la vida misma. Verdaderamente, rellenito McEnhan no sabía que me iba a entrevistar a mí. Pues no. Desde aquí, mira, sin cruzar los dedos, como se dice eso de, ah, Cheli, pues no, sin cruzar los dedos os digo. Nos hemos tirado al toro. Que os lo juro, nos hemos tirado al toro, él no lo sabía y le he dicho, pues bueno. Nosotros nos hemos divertido. ¡Hombre! Por la parte que nos toca, ¿verdad, Tomás? Hombre, claro, y encima nos vamos a ir a Barcelona otra vez. Y encima nos vamos a ir a Barcelona otra vez y Tomás se viene con nosotros. Bueno, hasta la semana que viene, ya sabéis, radiotarasca.com y en las redes sociales también está Radio Tarasca. Y el correo, radiotarasca@radiotarasca.com. Efectivamente. Que me voy a ir a comprar una tableta de chocolate porque ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que he oído en las noticias, niño, que de aquí a 20 años se acaba la producción de chocolate. ¿Que se acaba? ¡Hombre, que hay que ir ahora mismo por 4 o 5 tabletas! Ansioso, ¿eh? Ansioso es, ¿a que sí? Si se ha comido el bocadillo que estaba encima de la mesa el chacho, que no me ha dado tiempo, que digo, le voy a dar un bocado. Y ya se lo voy a comer yo, chacho. Sí, sí, sí, es un ansias, es un ansias. Jesús, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos esta noche una partidita al bingo? Bueno. Y a lo mejor nos encontramos con José Mercé, ¿no? Bueno, sí, ay, el Mercé que te tiene. No voy a decir el bingo, hay muchos fans que me llaman y me dicen, oye, señor Tomás, ¿cuál es? Es que de momento tengo la página, la tengo estropeada, chacho. Pero ya lo sabréis. Y se tendréis la página del Tomás en el 20. Venga, y todo el mundo me diga, me encanta la radio, Tomás. Verifica esto, verifica lo otro, verifica lo de. Oye, Dagmao. Pero, Tomás. Hay papel del culo. Ahí como me cago, chacho. Pero bueno. Que me cago. Pues ya sabéis, unos que se van de varetas, otros que tocan la trompeta, otros que rezan, otros que no se bautizan. Ahora, Rizar, ¿dónde estás? Nada más sabemos de ti. E incluso en Peñafiel se puede quitar la gafa y comerse la patilla una y otra vez. El quinquillero con el taxis, a Remember Me, Chubijini. Yo no me verás nunca en la playa, en bañador, sí en bikini. Vaya cuerpazo si yo fuera piba. Me comería hasta el señor Fabián. No estoy en Legapi, coño, venme a buscar a Tetuán. No tendremos nunca nada que ver con situaciones verbales precarias. A diario es más difícil improvisar que dentro de la taza del váter orinar. Lo digo porque así le pasa a Javier Iglesias Bustamante, el gordo que sale en el truco del manco. No se ve la pija y entonces salpica todo. Válgame las que me lía en la casa, me la forma. Ahora, cloroformo a veces tomo y muchos de vosotros no sabéis cómo llevo el tomo. Sí, en la portada de mi último libro me ha arreglado las entradas. Se lo dije a Monigote. Chuca. ¿Eh? ¿Quién me ha hablado? ¿Alguien me ha hablado? ¿Eres mi conciencia? Sí. ¿Y qué dice mi conciencia?